better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes, I'll follow. Pack up my traveling things, go with the swallows, and I might get lucky now and then. You win some, I might get lucky now and then. You win some. Wake up every morning, keep an eye on what I spend. Gotta think about eating, gotta think about paying the rent. I always think it's funny, gets me every time. I wonder about a happiness and money, tell it to the breadline. But you might get lucky. Some, you might get lucky now and then. Yeah, you win some. If you've got a truffle dog, you can go truffling, and you might get lucky now and then. You win some, you might get lucky now and then. You win some. Flauta de Michael McGoldrick en este precioso tema del genial músico escocés Mark Knopfler en su reciente trabajo llamado Get Lucky. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí con todos vosotros durante la próxima hora con músicas como esta que acaba de abrir nuestro programa de hoy. Mark Knopfler, que ha contado con la colaboración del gran flautista Michael McGoldrick, quien además le está acompañando en su actual gira europea. Aquí en nuestro país también tendremos oportunidad de ver a Mark Knopfler acompañado por Michael McGoldrick en las ciudades de Bilbao, en Madrid, en Ávila, en Murcia, Córdoba, Barcelona y Santiago de Compostela a estos finales del próximo mes de julio. Pues Michael McGoldrick, aparte de colaborar con otros músicos y de pertenecer a otras formaciones, entre ellas la conocida Capper Cayley, también tiene su propia banda con la que acaba de editar un nuevo trabajo llamado Aurora, un trabajo que se abre con este tema, Free Falling Reels. Thank you. Aurora es el nuevo trabajo de este genial flautista, considerado actualmente como uno de los mejores. Él es Michael McGoldrick. El disco contiene 12 temas, casi todos ellos compuestos o arreglados por el propio McGoldrick, y está acompañado por excelentes músicos y amigos, como es el caso de Donald Shaw, John McCusker, Donald Lanny o la voz de Heidi Talbot, que le acompaña en este otro tema que vamos a escuchar. Tema compuesto por el músico de Louisiana Dirk Powell y que a Michael se lo mostró John Doyle en una gira por Escocia. El tema se llama Waterbound. Thank you. Ahí quedaba la música de la banda irlandesa Dervish, celebrando con esta grabación en directo sus 21 años recorriendo numerosos países de todo el mundo, mostrando la tradición musical irlandesa. Y aquí en nuestro país, pues también mostramos al mundo nuestra rica tradición musical. Es el caso de Ancho Lorenzo, que ha estado recientemente presentando su álbum llamado Tirán en la ciudad alemana de Berlín, y parece ser que con una gran acogida. Ancho Lorenzo, que tiene también fechas en otros países como el Reino Unido y Bélgica. Pues lo escuchamos aquí en Paradiso Folk en uno de los temas que componen su reciente trabajo. Esto se llama Aires Hindús de Pontevedra, uno de los clásicos del repertorio tradicional gallego, pero con esos aires hindús. Thank you. nuestro xo do Penedo. Erga que este baixo rabo e María no teñe medo. E María no teñe medo. Ai, la, la, la, la, la, la. Ai, la, la, la, la, la, la. Ai, la, la, la, la, la, la. Cantade con nos. Ai, Sara, Sariña. Ai, Sara, piel a miña. Ai, Sara, Saro. Ai, Sara, do corazón. Y esto es otra gran formación española, los gallegos Fiana Roca, que al igual que Derbys, celebran sus 15 años de música con una grabación en directo, la publicación de un fantástico DVD llamado 15 Mayos. Bien, pues vamos ahora con un nuevo disco aquí en Paradiso Folk. Se trata de los leoneses, concretamente de Astorga, Gandalf, que tienen ya su primer trabajo editado llamado Confusión. Thank you. Confusión, el nuevo disco de Gandalf, que contiene 16 cortes, muchos de ellos tradicionales, de regiones como León, Asturias, Galicia o incluso de origen irlandés. Gandalf se formaron en el año 2000 y tras ensayos y actuaciones junto a grandes de la escena folk española, en el año 2009 publican este, su primer trabajo, que incluye temas conocidos como el que acabamos de escuchar, llamado A Campousa. Muñeira Maragata también es otro de los temas que encontramos en este nuevo disco de Gandalf, que es de su tierra de León, o este otro que escuchamos ahora de origen irlandés. Ellos son Gandalf. La música de los leoneses Gandalf en su primer álbum, Confusión, un disco que, por supuesto, seguiremos escuchando aquí en Paradiso Folk. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas, Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Y continuamos nuestro viaje musical ahora de la mano de Rupa María and the April Fishes y su segundo trabajo llamado Este Mundo. Rupa María, que tendremos oportunidad de disfrutar de su directo en la Mar de Músicas de Cartagena el próximo 19 de julio con temas como este, Soy Payaso. j'étais mort par une blessure. Assez toi, je te raconte une histoire qui va expliquer pourquoi je dois chanter sous le ciel. Je ne veux pas entrer chez toi. La, la, la, la, la, la, la, la, la. To limitation. That's true. don't you see the danger that will come if you continue? Global warming is under threat. Global hunger is under threat. We see no benefit at all, then think to yourself. Disarm a man. Disarm yourself. Disarm for the revolution. Disarm a man. Disarm for the revolution. Yeah, yeah, oh, yeah. Disarm a man. Disarm yourself. Disarm for the revolution. Disarm a man. Disarm for the revolution. Too much combustion and pollution. Oh, yo. Cause in the world so risky. Carbon dioxide wanna overcome. Global warming is under threat. Global hunger is under threat. We see no benefit at all them things here, so disarm a man. Disarm yourself. Disarm for the revolution. Revolution. Disarm a man. Amenaza Mundial es el título de esta canción de Sierra Leone's Refugee All Stars, una canción que habla de las peligrosas amenazas actuales para nuestro planeta, como son las guerras o las emisiones incontroladas de gases a la atmósfera. Desde los campos de refugiados de la guerra civil de Sierra Leona emergieron estos músicos que ahora son mundialmente conocidos, y es que su música, sus rítmicas melodías enganchan. Thank you. Pues esto que acabamos de escuchar es el maestro de las percusiones indias, el multiinstrumentista indio Subhas Chandran, en un solo de Mursing, una especie de arpa pequeña en forma de herradura con una sola lámina vibrante en medio y que se sujeta con la boca, a la vez se hace vibrar con los dedos. Mursing se llama este instrumento tradicional. Y esto lo encontramos en una compilación de la serie The Rogi to the Music, en esta ocasión dedicada a la música tradicional india del sello World Music Network, que se pondrá a la venta a finales de este mes de junio. También encontramos en esta compilación a jóvenes valores de estilos más contemporáneos, como los hermanos Raman Sow, que es una afamada pianista de jazz afincada en el Reino Unido, e Idris, su hermano, que es un clarinetista. Juntos tocan piezas como esta. Bien amigos, pues con esta música de origen indio nos vamos a despedir. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos encontramos nuevamente la semana próxima en otra aventura musical, aquí en Paradiso Folk. Hasta la semana que viene.